Park Bong-ju, primer ministro de Corea, se interesó sobre el terreno de las labores de la fábrica de tractores Kumsong. Dando vueltas por la planta, él estimuló la lucha abnegada de los obreros. En la reunión consultiva, se discutieron los asuntos que se presentan en fabricar en serie los tractores a estilo coreano. Por otra parte, el premier visitó la fábrica de carretilla elevadora de horquilla de Suncheon y la de piezas de motor de Gangseo.